Llevas hoy tu carro y pagas en 2021. Durante los 6 primeros meses, nosotros asumimos los intereses. Auto Orión Kia, tu concesionario amigo. Se llama esto y lo hace Regard con Ray. Es la posición número 3 en la X96.5. Nos vamos con la casilla número 2 a continuación y luego nuestro recomendado. Número 2. La X Top 10. Top Dance. Me voy con mi último recomendado para hoy. Son los famosos DJs David Guetta y Morten, que están lanzando su primer extended play. La canción se llama el álbum se llama New Rave. La canción se llama Kill Me Slow. Aquí está el último de mis recomendados: David Guetta y Morten. Más reciente que nos entrega David Guetta con Morten, el tercero de mis recomendados para hoy, Kill Me Slow. Soy Julio César Soto, con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Los dejo con el número uno de nuestro conteo, la X Top Dance, que estará de regreso en 8 días con lo mejor de este género alrededor del mundo. Topic sigue estando estable en lo más alto de nuestra casilla, con 15 semanas en total en nuestro conteo. Es nuestro número uno, Topic. Aquí está este alemán con Breaking Me. Número uno, la X Top Dance. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling I wanna.